Vamos a hacer Chatanuga, para que cante las chicas, que yo sé que os ha gustado mucho. Chatanuga, Chuchu. Vamos con Chatanuga y así que nos vamos, venga. Mañana es día de escuela. ¿Estamos? Venga. Vamos, que por aquí tienen a la otra gente jugando y no... Venga. I'm Muchas gracias.